La otra oreja latinoamericana. Y en el corazón del antimilitarismo sonoro, un proyecto de resistencia en contra de la guerra y en apoyo a varios colectivos de objetores de conciencia, allá en Colombia, desde adentro de la cultura de Medellín, y con lazos fuertes con el movimiento social, nace allá por el 2001 el Bella Vista Social Club, conocido como BSC, Bella Vista Social Club. El nombre del grupo es, por un lado, un homenaje al cine y a las raíces latinas, muy bien representadas por el grupo cubano Buena Vista Social Club, y por la película del mismo nombre. Por otro lado, una metáfora sobre la relación ambigua que sostienen con Medellín, su ciudad. Bueno, dice, es un social club donde es posible construir sueños, proyectos e ilusiones colectivas, pero al mismo tiempo y paradójicamente es una cárcel. Bella Vista es el nombre de la cárcel más importante y grande de Medellín, que arrincona cada vez más a quienes vivimos allá, con la censura y la represión del disidente, con los uniformes camuflados, las armas largas y la guerra avanzando a pasos de animal gigante por sus esquinas y parques, y con la miseria y la inequidad como telones de fondo. Así escuchamos Reclútame, contra el militarismo. Bella Vista Social Club, de Medellín, Colombia, por La Otra Oreja. Reclútame en un ejército de iguales, un ejército en el que nadie mande, no, no. Un ejército sin generales ni sargentos, un ejército donde yo pueda escoger los muertos. Así que no me digas a quién tengo que matar. Matar, matar. No, no. ¿Quién es el enemigo a quien tengo que disparar? Oye, ¿qué intención traes? ¿Qué pretendes? ¿Cuál es tu bando? ¿A quién es que defiendes? Yo no sé de razas, no sé de partidos, no sé de banderas ni de tus héroes caídos. Así que, así que, porque esos ricos no vienen a defender sus imperios construidos sobre sangre, sudor y trabajo, como los míos y los de mis supuestos enemigos. Sí. Y me pregunto, ¿no es mejor, no es mejor apuntarle a esos ricos? Así que no me digas a quién tengo que matar. Matar, matar. No, no. ¿Quién es el enemigo a quien tengo que disparar? Oye. Dice, maten a los ricos, maten a los tombos y maten a los milicos. Sí, y luego se montan, qué mundo tan chico. Otra vez hay ricos y tombos y milicos. Sí, los paracos dicen, maten guerrillas y esos ayudantes que están por todas partes. Y si tienes tierra y opinión aparte, no sé si eres guerrillero, pero te vas o hay que matarte. Y el ejército, qué diferente es. Si sabes, puedes pensar, puedes opinar, hasta puedes desobedecer. Puedes pensar, puedes opinar, y hasta puedes desobedecer. Ajá, ajá. Yo no voy a caer. Y qué tan grande es tu poder. Y quiero preguntarte una cosita: si no tuvieras fierros, ¿me podrías convencer? Thank you.